por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta última parte, escuchaste Shock, parte de la producción Welcome to the Masquerade, The Fan Edition de Thousand Foot Crutch. Punto Extremo. Para el año 2011, Thousand Foot Crutch y Trevor McNevan, líder y fundador de la banda, se vieron en la necesidad de volver a sus orígenes. Es así que de manera independiente deciden lanzar la producción The End is Where We Begin, desmarcándose de la casa disquera Tooth & Nail Records que la había acompañado hasta el momento. The End is Where We Begin lanza un cambio en la banda. Vuelven a sus orígenes y sin lugar a dudas aprovechan al máximo toda la popularidad que han ganado para llevar un mensaje diferente. War of Change es la demostración de todo esto. Canción que escucharás a continuación. Una guerra para el cambio. It's money! De octubre del año 2013, Thousand Foot Krutcher realiza Made in Canada, una colección de sus mejores éxitos desde el año 1998 al año 2010, mostrando que la banda es orgullosamente de este país y que realmente pisa fuerte a nivel mundial. En esta producción, ellos presentan dos canciones nuevas, Searchlight y Complicate You. Searchlight es la canción que escucharás a continuación y es el tema que cierra este especial denominado Ilumina el Cielo de Thousand Foot Krutch. También cierra este primer episodio del final de temporada de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Espero que te haya gustado este especial. Adiós. I'm tired of trying. I guess I walk instead of flying. These wings are broken. From carrying my mind, I'm tired of lying. 'Cause there's nothing I can do. I need a searchlight to bring me back to you. Send me a searchlight. Yeah. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.